Así me gustas, vida mía, chapeteadita. Me gustas más cuando te miro sonreír, con tus trencitas y tus ojos verdes claros. Morena hermosa, enamorado estoy de ti. ¿Qué haría yo sin ti? No sé qué haría. Yo sin tus besos ya jamás podría vivir. Tú eres el aire que respiro por las noches. Chapeteadita, nunca te vayas de mí. Chapeteadita, hermosa chapeteadita, pues a tu lado yo me siento muy feliz. Chapeteadita, hermosa chapeteadita, sin tus caricias yo ya no podría vivir. Chapeteadita, tú eres todo lo que tengo. Chapeteadita, nunca te vayas de mí. No sé qué haría, yo sin tus besos ya jamás podría vivir. Tú eres el aire que respiro por las noches. Chapeteadita, nunca te vayas de mí. Chapeteadita, hermosa chapeteadita, pues a tu lado yo me siento muy feliz. Chapeteadita, hermosa chapeteadita, sin tus caricias yo ya no podría vivir. Chapeteadita, tú eres todo lo que tengo. Chapeteadita, nunca te vayas de mí.